El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: «El que tenga sed, que venga a mí, y beba, aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva». Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Vamos a, como tenemos dos solemnidades, las primeras vísperas y el día de mañana, vamos a considerar el Espíritu Santo en dos maneras. Hoy vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Mañana veremos cómo actúa, su acción. Vamos a ver hoy cómo es, pero también su acción ad intra, que se identifica con su ser y obrar hacia dentro de Él. Ya vamos a explicar tal vez eso. Hacia dentro de Él es lo mismo que ser. Ser y obrar hacia dentro de Él es lo mismo, se identifican. Por eso solo vamos a ver hoy su naturaleza y no su obrar hacia adentro, porque Él es eso, lo que obra es y lo que es obra, dentro de Él, dentro de la esencia divina, dentro de lo que es el misterio trinitario. Y mañana veremos su acción ad extra, lo que Él realiza hacia afuera, conjuntamente, ciertamente, con el Padre y el Hijo, porque toda acción de una persona es conjunta siempre hacia afuera con las otras dos, pero que se le apropian al Espíritu Santo, algo que se le apropia a la acción específicamente del Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo en primer lugar. O sea, eso lo dice San Pablo, 1 Corintios 2:11, es el que escruta, pero escruta, se escruta, por decir así. Su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero Él no se revela a sí mismo. Otro lo tiene que dar a conocer. Por eso Cristo vino a dar a conocer al Espíritu Santo. Lo envía el Padre y el Hijo, pero lo da a conocer después Jesús. Él no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre. Pero a Él no le oímos tampoco. No lo oímos, pero está. No es el que habla. El que habla es el Verbo encarnado, la palabra, el pensamiento, el que habla. Él no habla, Él hace silencio. Es el silencio de Dios. Es un silencio elocuente. ¿Saben lo que es la palabra elocuente? Es la persona que sabe expresarse de una manera perfecta. Pero es el silencio elocuente, el mismo silencio habla. Y el Espíritu de verdad que nos revela, nos devela a Cristo, entonces no habla de sí mismo, lo vuelve a decir San Juan. Es decir, un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no lo ve ni le conoce, a no ser que otro lo haga conocer. Mientras los que creen en Cristo le conocen, porque Él mora en ellos. Lo dice San Juan, capítulo 14, versículo 17. Vemos cada palabrita que hay en la Sagrada Escritura, cada palabra tiene su importancia en la teología. Es decir, toda la teología es la palabra de Dios expresada, llevada en profundidad, razonada, por decir. Toda la revelación es llevada a la teología. Es decir, se hace teología cuando uno reflexiona con principios filosóficos de una manera muy perfecta, hace teología, pero parte de la revelación. Le conocemos en la Sagrada Escritura, en primer lugar, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, porque asiste además el magisterio. Lo conocemos en la liturgia sacramental, a través de palabras y símbolos. También le conocemos en la oración, porque Él intercede constantemente por nosotros. En los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Ahora, hay una obra conjunta entre el Espíritu Santo y el Verbo, porque el Padre no viene. El Padre no viene porque no es enviado. El Padre no es enviado por nadie, pero está. Está, pero no es enviado. En cambio, el Espíritu Santo y el Verbo, el Hijo, sí son enviados. Entonces hay una relación ahí entre ambos. Al adorar la Santísima Trinidad, vivificante, consustancial e indivisible, estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia para que haya perfección doctrinal. Al adorar la Santísima Trinidad vivificante, consustancial, indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento, el aliento del Verbo. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables, porque ambos son enviados. Eso los une. Los une que tienen en común que los dos son enviados. ¿Qué tiene en común el Padre con el Espíritu Santo en este sentido? Ninguno. Solamente el Verbo y el Espíritu Santo tienen en común el ser enviado. El Padre es el que envía. Estas cositas son importantes para que nosotros en nuestra espiritualidad sepamos relacionarnos con Dios. No es lo mismo cuando yo estoy dialogando con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu Santo. No es lo mismo. Cada uno es una persona distinta completamente y opuesta a la otra. Opuesta incluso, opuesta total y absolutamente, siendo el mismo Dios. Porque el Padre no tiene nada de Hijo, nada de Hijo. El Hijo no tiene nada de Padre, no del Padre. Tiene algo del Padre que es fundamental, su esencia divina. Digo, no tiene nada de Padre el Hijo, el Padre no tiene nada de Hijo, el Espíritu Santo no tiene nada de Padre ni de Hijo tampoco. Porque son personas total y absoluta. Es más, se constituyen las personas en la Trinidad por esa oposición sustancial. El constitutivo de las personas son las relaciones que hay entre ellos subsistentes, hacen que las personas sean distintas, pero siempre dentro de la esencia misma de Dios. Cuando digo dentro, tampoco entiéndase como dentro de una lata o algo que está dentro. Dentro en el sentido de que siempre movidos en la misma y única esencia divina. El nombre que se utiliza del Espíritu Santo se usa esa palabra. Él es Espíritu Santo, es expirado. Es el amor entre el Padre y el Hijo. Es la expiración activa del Padre que expira. La expiración activa del Hijo también. Pero esa expiración activa la hacen junto el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo resulta ser la expiración pasiva, es lo que resulta de esa expiración. ¿Qué es expirar? Es sacar algo desde lo más profundo del ser hacia afuera, que resulta de algo. Entonces es la emanación del amor del Padre y del Hijo que proviene del conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. Es decir, que el Espíritu Santo es el amor hecho persona que procede del Padre y del Hijo por vía de expiración, son expirados. Esto, nosotros decimos, ¿y para qué sirve esto? Hay gente que no, se distrae o se duerme o no entiende. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo para qué sirve? No somos marxistas, que somos todo tiene que ser producto y todo producido. No, nosotros nos gloriamos de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, eso es Él. Y debería producirnos felicidad, gozo, conocer lo que Él es. Porque vamos a abrazarle, amarle, porque Él nos ama así infinitamente. Y porque al conocerle como Él es y lo más próximo posible, mi amor será más auténtico y no fabricado por mi subconsciente, sino recibido por Dios. Siempre hay algo que nosotros ponemos del inconsciente, siempre hay algo subjetivo nuestro. Por eso es tan rico también esa relación con Dios. Pero hay que tener cuidado que lo subjetivo no apague, no opaque, no quite el brillo del objetivo. Por eso tratamos de conocer tal cual y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de penetrar el misterio con el don del entendimiento, que vamos a hablar un poquito mañana, que nos haga penetrar este misterio hasta donde Él nos permita, que es quien guía el corazón de los hombres. Espíritu Santo. Ahora, con el término Espíritu Santo, el Padre es Espíritu y es Santo. El Hijo es Espíritu y es Santo. El Espíritu Santo es Espíritu y es Santo. Pareciera que este nombre, Espíritu Santo, va con los tres, entonces no lo distingue, ¿sí? Porque los tres son Espíritu y son Santo, son personas. Pero ninguno de ellos, excepto la tercera persona, es Espíritu Santo todo junto, ¿verdad? Como para denominarle como tercera persona. En ese sentido le hablamos de Espíritu Santo. ¿Qué apelativos? Este es el nombre sustancial, es el amor, es el Espíritu Santo. Pero hay otros apelativos, otra forma de llamarle, que tiene la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, los padres, que está revelado. Por ejemplo, Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama Paráclito, el Paráclito. Es una, literalmente, aquel que es llamado junto a uno, el Advocatus, el que aboga y que está llamado a protegernos y defendernos. Paráclito se traduce habitualmente como consolador, siendo Jesús el primero que consuela. Lo dice también esto Juan 2:1, Cristo también consuela. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad, y Cristo se presenta como la verdad también, pero Él es el Espíritu de la verdad. Además de su nombre propio, que es el más empleado en los Hechos de los Apóstoles, en San Pablo, se le llama el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción. De las promesas, lo dice San Pablo, porque es el Espíritu prometido que hará en nosotros su obra. Cuando venga el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Pero además es el Espíritu de adopción. A través del Espíritu Santo, pero no solo y exclusivamente a través de Él, sino también con el Padre y el Espíritu Santo, porque esa obra de santificación también es del Padre y del Hijo, pero especialmente se le atribuye la obra de santificación al Espíritu Santo, que nos adopta, nos hace partícipe de la naturaleza divina. Y esto viene con el bautismo, donde se recibe el Espíritu Santo y se confirma con la confirmación esa gracia, ¿verdad?, de la adopción. El Espíritu de Cristo también es llamado por San Pablo, Espíritu de Cristo. No es el alma de Cristo, es el Espíritu de Cristo, el que lo mueve. Vieron que a Jesús lo llevó el Espíritu al desierto y uno dice, ¿cómo lo va a llevar si es Dios? ¿Cómo Dios se lleva a Dios? No, lo lleva en cuanto hombre, ¿no? Lo mueve en cuanto hombre, cuando hombre es criatura y está inspirado y está lleno del Espíritu Santo, Cristo hombre también. Pero como verbo es igual al Espíritu Santo. Y la acción del Verbo es conjunta al Espíritu Santo en la naturaleza humana de Cristo, que lo mueve el Padre también a ir al desierto. Pero se le atribuye la moción, el movimiento, al Espíritu Santo. Espero que no los aburra, ¿verdad? Pero creo que es importante. El Espíritu del Señor también se llama, Espíritu de Dios lo llama también San Pablo, y Espíritu de Gloria. Símbolos que tiene el Espíritu Santo, el agua ante todo. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo. Cuando se invoca el Espíritu Santo, se transforma junto con el agua en el sacramento eficaz por el cual se perdona el pecado original, nos hacemos hijo de Dios, partícipe de la vida eterna y es infundida la gracia santificante como consecuencia de eso. El agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, pero junto con el Espíritu. No es agua sola, es con el Espíritu. Porque el agua sola no dice solo me lava la cabeza o el cuerpo. Necesito unir la palabra al sacramento, la forma, la materia, para que se produzca el sacramento. Hemos bebido de un solo espíritu, dice San Pablo también. Es el agua viva que brota del costado de Jesús también, el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, al pie de la cruz. María y los apóstoles ven salir, junto con el centurión, el costado de Cristo, agua, brota del costado. Es llamado también el símbolo de la unción. La unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta tal punto que se hace sinónimo. Lo utiliza San Juan, San Pablo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamado justamente en la Iglesia la crismación. Y esto es muy importante, esta unción, esta crismación, porque Cristo viene de ungido. Es el que el Espíritu Santo ha confirmado, el ungido. Mesías, en hebreo, Christos, significa ungido del Espíritu Santo. Y en la antigua alianza hubo ungidos del Señor, muchos. Los reyes eran ungidos también, los sacerdotes. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel le anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa también a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor, al ungido del Señor. El fuego también, otro signo, que es lo que bajó en el día de Pentecostés, las lenguas de fuegos, lenguas de fuego. El fuego, el agua significa nacimiento y la fecundidad de la vida dada al Espíritu Santo. El fuego simboliza la energía transformadora del Espíritu Santo. El profeta Elías surgió como el fuego, dice la Escritura, cuya palabra abrazaba como antorcha con su corazón. Atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Consumió a todos los falsos sacerdotes. Y está anunciado en San Lucas por Cristo mismo que Él bautizará en el poder de Elías, es decir, con agua, pero con el Espíritu y el fuego también. Espíritu del cual Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra. Ahí está, al Espíritu Santo, que se queme. Es decir, el amor que produce un incendio en el corazón y así en el mundo. La nube, la luz también. Estos dos símbolos, dice el Catecismo, son inseparables en la manifestación del Espíritu Santo. Desde la teofanía del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosas, revela al Dios vivo y salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Como Moisés en la montaña del Sinaí y en la tienda de reunión, durante la marcha por el desierto, siempre aparece la nube y la luz. Incluso Moisés queda iluminado, su rostro se transfigura, queda iluminado, lleno de luz, lleno del Espíritu Santo, también en el monte. El sello, otra palabra también, símbolo y cercano. El sello nos habla de unción, de algo que une. Por tanto, quedamos sellados por el carácter en el bautismo y quedamos sellados por el carácter en la confirmación y queda sellado el sacerdote con el sacerdocio, pero también este sello se aplica a los consagrados, a las religiosas y religiosos que no van a ser sacerdotes, también son sellados por el Espíritu Santo y son sellados también, acuérdense, en todo laico por el bautismo y la confirmación. Nunca hay que dejar la confirmación al margen del bautismo porque van muy relacionadas unas con otras. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos. Esto lo dice el Catecismo. Y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo se nos ha dado. Y en la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epícleses sacramentales. Cuando el sacerdote dice, hace la invocación al Espíritu Santo, en la Santa Misa coloca las manos invocando la el poder del Espíritu Santo sobre las ofrendas, porque éstas se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dedo de Dios, digitus. Por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, dijo Jesús, textual del Catecismo. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. En el himno Veni Creator Spiritu, se dice dextre Dei tu digitus, dedo de la diestra del Padre. Y por último, la paloma. Al final del diluvio, como símbolo, se refiere al bautismo. La paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo, ya se la puede habitar. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de cada uno de nosotros, especialmente hoy y mañana en la Santa Misa, donde se actualiza. En algunos templos la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar, el símbolo de la paloma, para sugerir al Espíritu Santo, es tradicional en la iconografía cristiana. La paloma habla de la mansedumbre también, de la pureza, del candor, de la mansedumbre, ser mansos como palomas. El Espíritu Santo es algo que no podemos conocer nosotros si Dios no lo da a conocer. Si el Padre y el Hijo, porque el Hijo enseña todo lo que el Padre le ha enseñado a Él. Si el Hijo no nos dijera, no nos enseñara lo que el Padre le ha enseñado, el Espíritu Santo no se va a revelar por sí mismo, no lo hubiéramos conocido jamás. De hecho, ha pasado en los Hechos de los Apóstoles, algunos no sabían ni siquiera quién era el Espíritu Santo, porque le preguntaba a Pablo, ¿han recibido el Espíritu Santo? Es decir, la confirmación, ni sabemos que había. Bueno, falta un poco de catequesis, ¿verdad? Entonces se le impusieron las manos, le dieron la confirmación como sacramento allí. Vamos a pedir la gracia de poder conocer, amar al Espíritu Santo, que nos metamos todo lo que más podamos en Dios. ¿Es importante conocer a Dios en la tierra? Sí. Porque uno dice, bueno, lo voy a conocer después en el cielo, no importa tanto pensar. Me ahorro el pensamiento. Sí es importante que en la tierra tú le conozcas todo lo que más puedas. Porque el conocimiento en la eternidad será proporcional a lo que has hecho por conocerle en este mundo. Y es proporcional al conocimiento el amor que puedas tener en este mundo y en el otro. Por tanto, es importante que tus méritos bajo este aspecto de la búsqueda del conocimiento de Dios crezca. Acuérdense que el amor también está en relación directa con el Lumen Gloriae. Entonces, el amor, según el grado de amor que tengamos en este mundo, será el grado de amor en la eternidad. Pero ese grado de amor en la tierra no se puede llegar sin un conocimiento seguro y profundo, verdadero. Entonces sí se requiere el conocimiento, cuanto más mejor, para que haya mayor cantidad de amor y por tanto mérito. En el cielo, según la proporción de amor en la tierra, en el cielo habrá una proporción de amor. Y la luz que vamos a recibir, el Lumen Gloriae que reemplaza la fe, porque allí no hay fe, reemplaza la fe porque el entendimiento necesita algo para poder contemplar. No podemos con la fuerza sola del entendimiento, ni siquiera los ángeles también necesitan el Lumen Gloriae para contemplar a Dios. Y la virtud de la caridad, unida al del amor, unida al amor de Dios, que hace que el amor se eleve. Si no, los ángeles no podrían contemplar a Dios en el cielo. Y Dios no lo podría habitar a ellos si ellos no tuvieran un conocimiento reforzado que les eleve la capacidad de conocer. Por eso este Lumen Gloriae es una luz que refuerza, eleva y dispone el entendimiento del hombre, pero también de los ángeles, para la contemplación de Dios. Y esa luz que me va a permitir penetrar el misterio divino va a ser proporcionado al amor, es decir, a los méritos que yo en la tierra he obtenido. Qué importante es entonces que busquemos conocer a Dios, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, al Verbo encarnado que es Cristo, y todo lo que está relacionado con Dios, porque Dios en sí mismo y las cosas en relación a Dios hacen que también le conozcamos. Le conocemos a Dios directamente a través de la revelación, por eso en sí mismo, pero también a través de las otras cosas que rodean a Dios, que son hechas por Dios, y todos los demás, todo lo que son los medios de santificación también nos hablan de Dios. Conocer más los sacramentos, conocer más la gracia de Dios, etc. Qué importante entonces, no nos detengamos. La Santísima Virgen es aquella mujer que más amó al Espíritu Santo, porque fue su esposo, el esposo de ella, pero en sentido mucho más propio que el nuestro, porque nosotros somos desposados con Dios en virtud de la gracia, pero ella está llena de gracia, llena de gracia. Su recipiente es inalcanzable, es grandioso. Es un recipiente que llega hasta las estrellas y está lleno. El mío es una copita, o tal vez una copita de tequila, un vasito de tequila, pero tiene que estar lleno. Ahí tenemos al santo. Pero ella tiene una copa que llega hasta las galaxias y está lleno, lleno, llenísimo. No hay criatura humana ni angélica capaz de recibir tanta gracia como María. Así que el receptáculo de ella supera todos los ángeles y santos juntos. El receptáculo que ella, porque fue preparada para ser la madre de Dios. A ella le vamos a pedir, madre de la Iglesia, hoy queda constituida, el lunes la celebramos, pedimos que nos conceda conocer a su esposo, que fue enviado para nuestra santificación. Que así sea.